Hola amigos, FM La Negra 90.1, este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos, ¿le parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas los espero. Hasta entonces. Programa número 17, este abrazo de tango. Este encuentro con la música popular porteña, con la conducción de Héctor Rigiglione. Diego López, mi nombre, en este lado en los controles, para esta apuesta cordial, compartiendo emociones encerradas en música y palabras. Y este verso nos introduce en la primera sección de esta tarde. Se llama Contame una historia. Esta vez le toca a Susi Leiva. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Diego. Vamos con la historia de Susi Leiva. Irrumpió en el medio artístico masivo, rodeada de todo el fulgor, porque, salvo unos pocos, el grueso del gran público la desconocía hasta el momento. Sus temas se hicieron conocidos a través de la radio. Diarios y revistas mostraban su foto y el toque final, la televisión, con su formidable penetración, haciendo escuchar su formidable voz en lo que se transformaría en resonante éxito, acompañada nada menos que por la orquesta de Mariano Mores, la bonita figura de Susi Leiva, en un programa de enorme audiencia como fue Casino Philips, fueron el broche para que fuera elegida por el gran público. La misma lluvia en mi más hace justo un año, nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Y apretar el corazón, ahogando un grito sordo de temor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me revelo con tu amor, mira lo que no sabe de razón, rebelde con mi propio corazón. Te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez. Será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche. Solo por verte, déjame por favor. Hoy se reveló mi amor. Pero así recibí por tanto amor desprecio, falsedad y humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez. Será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche. Solo por verte, no, déjame por favor. Oh, se reveló. Escuchábamos a Susy Leiva, primero Por la Vuelta y segundo Rebeldía. Vos que tenés la vida, contame una historia. Pero antes de llegar a Buenos Aires, la carrera artística de Susy Leiva ya llevaba unos años. En Mendoza, siendo un adolescente, hace su debut profesional en Radio Niwil. Después algunas actuaciones en Buenos Aires en Radio Belgrano. A instancia de su hermano Fernando, también cantor de tangos, y luego de insistir con los propietarios, participa del elenco artístico de El Tronío, de la Avenida Corrientes, donde también conquista público con su belleza y su calidad. A su registro de soprano agregaba una impronta dramática que terminaba por atraer la atención y cautivar con su expresividad. Un gran apoyo a su incipiente carrera sucedió el 1 de mayo de 1954 con 20 años en una celebración del Día del Trabajador, en donde estaba incluida la elección de la Reina del Trabajo. Susy Leiva se presenta como postulante representando a la Unión Argentina de Artistas de Variedades, y ante la presencia del presidente de la República de entonces, Juan Perón, es elegida reina. Luego vendría su contratación en la orquesta de Juan Canaro, quien volvía de constituirse en la primera orquesta de tango argentino que visitaba Japón, con un suceso memorable. Emprende entonces una gira por Brasil y México. Go! verte, solo supe hacerme odiar. Hoy después de un año te vi pasar y me mordí a no llamarte. Yo no sé si el que te quiere así te lo merece. Solo sé que la miseria fue el que te ofrecí. Me justifica el verte hecha una reina. Te vivirá mejor, lejos de mí. Este abrazo de tango por Radio La Negra FM 90.1. También podés escucharnos por www.radiolanegra.com.ar. En esta sección Contame una historia, Susy Leiva en esta tarde. Primero escuchamos Cuando tú no estás y luego Confesión. De la gira que había estado realizando Susy Leiva por Brasil y México. Es en este país en donde asiste a una fiesta en casa de su admirada actriz y cantante Libertad Lamarque, con la que, escuchándola, uno percibe una cierta similitud en el registro de la voz. Allí es donde conoce a Mariano Mores. El pianista la acompaña para cantar El Patio de la Morocha y se entusiasma incorporándola a sus espectáculos. Por aquel entonces Mariano Mores compone su tango Frente al Mar con arreglos de Martín Darré, y su interpretación por Susy Leiva la convertiría en el tango emblemático de la cantante. Thank you. Susy Leiva, escuchábamos primero Frente al Mar y Qué Falta que Me Haces. Vos que tenés la vida, la casualidad los había unido en Casa de Libertad a Marte. Lo que no fue casualidad fue el éxito resonante que los acompañó a partir de ese momento a Mariano Mores junto a Susy Leiva. Recorren Cuba, México, junto a su marido y manager, Manuel Villamor. De nuevo en Buenos Aires, se presentan en el Teatro Astral y recorren el país con su show. Intervino en tres películas hechas con un criterio comercial lamentablemente intrascendente. Registra con la orquesta de Juan Canaro el tango Remembranza, con la de Mariano Mores en 1963, Frente al Mar, un verdadero éxito en su voz, y de producción anterior a esto, un long play para el sello Víctor, acompañada por Víctor Buccino. En este registro se entremezclan temas clásicos como Madre Selva y Milonga Triste, y engendros como Cleopatra, la reina del Nilo, y Salomé, Cruel Destino. Pero más allá de esos intentos fallidos, la hermosa lista de temas interpretados bellamente por Susy Leiva nos ofrecen momentos de indudable placer al escuchar su voz y vibrar con su emoción y expresividad. Su juventud nos prometía una larga trayectoria de éxito, pero el accidente automovilístico en donde con tan solo 33 años pierde la vida, nos hace aferrarnos al material discográfico como un apreciado regalo que nos dejara como testimonio de su arte. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Que habrá una noche en tu vendrás a mí y yo tendré en mis labios risas, más dulce en mi mirada buena, y en cada vez mira mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá por luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendice mi recuerdo, si alguna vez te vencerá tanto sufrir, entonces la nostalgia te ha de volver a mí. Tendré en mis labios risas, más luz en cada vuelta, y en cada vez irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá por las estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pajos y en la flor. Yo tengo a mi ranchito en la loma, donde cantan los zorzales, margaritas y rosales han brotado para ti. Porque un día seré ese nido gaucho de los dos, florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que en la noche pampera abrirá y su pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Mañana cuando el sol se ilumine entre gotas de rocío, el llanto

Y ante un cambio de cortina, un cambio de sección, ahora le toca a Lluvia de Estrellas. Esta Lluvia de Estrellas que, como bien lo dice el dicho, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y felizmente también el firmamento que nos permite elegir una estrella para admirarla. La estrella de hoy tiene nombre y se llama Rubén Juárez. Cuando la crónica que hace el poeta Héctor Negro, un eminente conocedor del mundo del tango y sus artistas, respecto de la aparición en escena de Rubén Juárez, diciendo lo que representaba a su juicio este cultor del tango, sintetiza la opinión de todo aquel que lo escuchara y viera por primera vez. Decía Héctor Negro: cuando se produjo la aparición en escena en el gran escenario del tango, hubo algo así como una celebración de viejos y nuevos devotos del género, autores de varias generaciones y distintas expectativas, difusores, músicos, gente. Y seguía diciendo Héctor Negro: fue uno de los raros casos en que un joven y nuevo fue aceptado sin resistencias, casi unánimemente, y reconocido como figura de promisorio futuro. Sus condiciones de cantor no dejaban dudas. Su fuerza interpretativa y personalidad fueron contundentes, tanto como esa simpatía y ese ángel que suelen resultar imprescindibles para ganar. Piensan que el que mata su rabia entre unas copas tiene su razón. Total, ¿qué le importa a ella que vivan como yo vivo? Me tiro siempre en el boliche de esa esquina que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo, mareo de calle y de recuerdos, noche y día, día y noche, por su vida, que es mi amor. Me dicen el encopao, y no es mentira que voy mal rumbiao. Todo por una morocha que me marcó una huella de penas y de sombras. Que los hombres se encuentran y entonces cara a cara, ay, qué coraje. Total, ¿qué le importa a ella que viva como yo vivo? Metido siempre en el boliche de esa esquina que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Hoy total, ¿qué le importa a ella que viva como yo vivo? Mareo de caña y de recuerdos, noche y día, día y noche, por su vida que es mi amor. Me dicen que le encopa los que no saben lo que me ha pasado.

¿Para qué? Si estaba su voz acompañada nada menos que por un fuelle de lujo. Y vino la prueba del disco y la atravesó dejando con las ganas de más. Se jugó con temas nuevos y demostró que se podía lucir con estos como con los clásicos. De movida, demostró condiciones de compositor que más tarde revalidó con creces. Armó y creó espectáculos, hizo cine, triunfó en el interior y fuera del país, y cuando se quiso dar cuenta, ya se había convertido en una verdadera figura de la canción popular y el espectáculo. No sabrás nunca, sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Que nunca más podré arrancarte el pecho este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mi cielo. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre es hielo, a cada instante me vine amante, quiero tus labios besar. Tengo miedo de perder, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre es hielo, y a cada instante febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí.

se hiciera. Cerrando este abrazo de tango, cerrando sección primero en esta lluvia de estrellas. Hoy le tocó a Rubén Juárez y fueron tres los tangos. Primero Pasional, El Aguacero y Qué Tango Hay Que Cantar, acompañado con la voz de Cacho Castaño. Y es todo por hoy. Diego López y yo, Héctor Riciglione, les agradecemos y los invitamos a un nuevo encuentro con la música popular porteña el próximo jueves por esta, nuestra Radio La Negra, FM 90.1, en otro Abrazo de Tango. Hasta entonces y muchas gracias.